Parque Jurásico. Con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. 370 canciones entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1999, lograron el número uno en el Hot 100. La lista de éxitos de Billboard más importante del mundo. Las historias detrás de esas canciones las contaremos en Parque Jurásico de Radio Planeta. Radio Planeta. Con Carlos Pasaje. Exclusivamente en Radio Planeta. Miren la guitarra de Eddie Van Halen. Él es Michael Jackson de su álbum Thriller. Bueno, muy bien. Thriller alcanzaría el número uno en la lista de los álbumes más vendidos en Inglaterra y Estados Unidos el 26 de febrero, según lo reportaba Billboard. Ese mismo año, 1983, David Bowie lanza Let's Dance, su primer álbum con la compañía RCA. Simon y Garfunkel comienzan su gira por Norteamérica en Akron, Ohio, y Diana Ross se presenta en el Central Park en un concierto bajo una lluvia grandiosa. Bueno, escucharemos en este segmento Shine Up Girl de David Bowie, luego vendrá Cecilia con Simon y Garfunkel y después Upside Down con Diana Ross. Parque Jurásico. Mouth. She says, shh. Parque Jurásico con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Instinctively you give

Parque Jurásico. Thank you. Parque Jurásico. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Una extraordinaria canción con The Police. Cada suspiro que tú tomas, every breath you take. The Police. Eso es Radio Planeta y están escuchando Parque Jurásico. Bueno, estamos con las noticias más importantes de 1983. El 25 de julio, Metallica lanza su álbum debut, Killing All. Imagínense, 25 de julio 1983. Y también es importante destacar que en noviembre la banda Duran Duran empieza su gira en Australia. Y los miembros de la banda The Kiss muestran por primera vez sus rostros sin maquillaje por primera vez en MTV. Aquí están entonces Killing All. Kiss con dos canciones, Detroit Rock City y la canción número uno, I Wanna Made for Loving You. Y luego vendrá la banda Duran Duran con Hambriento como un Lobo. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. Parque Jurásico con Carlos Pasaje en 96.9 Radio Planeta. I wanna lay it at your feet. Parque Jurásico. In touch with the ground. Radio Planeta. Con Carlos Pasaje. En 96.9 Radio Planeta. Hambriento como un lobo, la banda es Durán Durán. Esto es Parque Jurásico, los clásicos de los 80s y 90s por Radio Planeta. Y estamos en el año 1983. Otros tres números uno, otras tres canciones fabulosas de ese año. Vendrá la banda Eurythmics de Inglaterra con Sweet Dreams. Tendremos a Michael Cimbello de la película Flashdance con Maniac. Y Billy Joel con Díselo a Ella. Parque Jurásico. Deserve.